¡Qué banda, Walter! ¡Qué banda! ¡Qué linda banda! ¿Sabe que ya me va a estar haciendo trabajar antes de arrancar el programa? Porque, yo me hago trabajar antes de empezar el programa. Por arrancar silbando los faces. y para los que escuchan este programa en otro momento, no poner previo a nosotros el tema de los Feisy que sonaba, es como que van a decir, este que le agarró, ¿qué le pasa? Está silbando. ¿Qué se cree que el polaco Goyeneche que anda arrancando? Pero bueno, está bien, uno se deja llevar por la música, es así la cosa. ¿Cómo anda, Walter? Todo muy bien, ¿usted? Yo deluxe, un poco desorientado con este universo de este lugar del mundo que estamos pergueñando, pero bueno, fuera de eso, 10 puntos. Bien, bien, me alegro, esa es la actitud positiva ante la vida. Sí, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Lo que era tan malo para mí hace unos meses, al lado de lo que se va diciendo, es como que uno dice, pero a veces pienso, como decía Manu Chao, caí en la trampa, estaré cayendo en la trampa nuevamente, no me van a defraudar, nuevamente, me van a decir que no son aburridos. ¿Qué quiere que le diga, Walter? Lo que estoy pensando no lo puedo reproducir en este momento. Bueno, escúcheme, ¿cómo le va a usted? Hablemos de cosas fáciles de resolver. Cuénteme, ¿por qué las moléculas que se sitúan alrededor de la Tierra provocan determinadas nubosidades que con la salida del Sol se pierden? Me parece que es más fácil que hablar de lo que estamos intentando hablar. Totalmente, siquiera hablamos de física cuántica también. Claro. Bueno, escúcheme, ¿de qué se trata este programa? No, después, en algún momento me gustaría volver igual, ¿eh? Me gustaría volver al universo real, o por lo menos los que nos plantean como realidad. Pero cuénteme, ¿cómo están los Buenos Aires en este momento? Bien, ya se empieza a sentir un poquito la primavera durante el día. No estaría siendo el caso a esta hora, que hacen unos 16 grados mentirosos, porque está fresquito, digamos. Hay viento, y eso hace que baje la sensación térmica, pero bueno, ya los días están siendo más largos, es la etapa que más me gusta a mí, más de calorcito, yo quiero que ya el termómetro pase los 20, es así la cosa. Yo pensé que le gustaban las noches más largas a usted. Bueno, depende de qué hablemos, ¿no? Estaba hablando de temperaturas y estados climáticos. Ah, está bien. Bueno, escúcheme, espere que voy a girar el termómetro. Decíamos que está en Buenos Aires en este momento. De algo estamos seguros que hoy, si nos están escuchando en vivo, después de las 9 de la noche, es 29 de septiembre. Apelando a la magia de la radio, podríamos decir que estamos cada uno de nosotros con un plato de ñoquis adelante. Total, vio que la radio permite esa imaginación. O sea que, en lugar de tener un pote de micrófono, sueño que tengo así como un pedazo de estofado situado arriba de unos ñoquis, que tengo un pedazo de provolone para rayar en el momento, ya que voy a inventar claro, de verdad, ¿no? A ver, uno está acostumbrado a ser un pobretón, no va a soñar también que le pone el del paquete. Claro, eso mismo, no voy a decir, exacto. hoy bardié el bono que me dieron y me compré un sobre de 40 gramos de queso, no. Tengo un pedazo de provolone de medio kilo que me está quedando un cuarto porque desde que empezó este programa ya me comí un cuarto así con pan y arrancando con el brindis, Walter. Y claro, acompañándolo con un buen tinto. Por supuesto, Cabernet Forever, ¿eh? Por lo menos en esta mesa Cabernet Forever, Bueno, igual les puedo hacer probar unos tintilios muy bien. Les puedo hacer probar unos tintilios que tienen unas cepas alternativas al Cabernet que a mí me encanta. Sí. Muy bien. Que también pueden ser de su agrado, le prometo. Walter, ¿usted es hincha del Cabernet o toda esta runfla con M que ha ocupado la realidad? A mí me gustan más los cuerpos con vino. Los vinos con cuerpo, eso quise decir. Esa es la consecuencia de acabar de decir la cuenta. Sí, a mí también me gustan los cuerpos con vino. Lo que quise decir es los vinos con cuerpo, y les puedo asegurar que hay unas cepas alternativas al Cabernet que son maravillosas. Cabernet Franc, por ejemplo. Sí. Es muy buena. Un Petit Verdot es muy buena también. Ojo, hay muy buenos Malbec también, ¿eh? Mr. B, Belarga, ¿hincha del Bonarda o no? Sí, sí es tinto. El Bonarda a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque es como que se toma un gato. Baja así. Así, ¿le parece? Sí, va jarañando. El Bonarda va jarañando. Es así como un W, como es como, ¿vio cuando tiene el motor medio fundido que ya le pone eso de aceite? Que cuesta sacarlo de la botella. Bueno, el Bonarda está bueno, pero es así medio... medio rasposo. Puede ser. Me gusta eso. Escúcheme, es una cepa tradicional que con el correr de los años se fue perdiendo. Yo no soy así de saber de vino, pero en mi casa era así como cuando querían hacer una buena, por ahí pintaba un Bonarda. Sabe que el Bonarda sigue siendo una de las cepas más cosechadas en el país, a pesar de que muchos no lo sepan. Pero debe viajar mucho, porque es muy difícil encontrar un Bonarda como... así, con dignidad apacible y bolsillo neutro. Ahí está el problema. Claro, no sé cómo será en Buenos Aires. Acá tiene que entrar a cogotear, para arriba. ¿Se da cuenta? Bueno. Mire, acá hay un supermercado en la entrada del barrio. ¿Se da cuenta quiénes son vecinos y quiénes están parando en alguna de las zonas de alquiler turístico cercano a los que les gusta ir al cerro en vacaciones, por ejemplo? Porque entramos mucho y miramos a lo sumo a la misma altura de la estantería. Cuando ve varios que están cogoteando para arriba, te decís, estos no son de acá. Ese turista. Ese turista. Y los que miran abajo, ya más para abajo, porque, porque pasó el 15, claro. Ya después del 15 empezamos a mirar los cordones y... Totalmente. Y bueno, cogoteamos. Bueno, escúcheme, Walter, este es un programa de música, se llama En la Sangre. Lo hacemos los viernes en vivo aquí en FM Los Coihues. Estoy situado yo aquí en los controles de la 105.5. El amigo Walter hoy está cumpliendo 21 jóvenes programas junto a mí. Ajá. En la Sangre número 21. Walter está por la zona, ¿qué zona era la suya de Buenos Aires? Caballito, en el pleno centro de la capital federal. ¿Avenida qué? Germán, más cercana. La avenida más cercana es Acoite. Ah, está, muy bien. Acoite, acerca de Acoite al 300, más o menos. Acoite y Bogotá. Ay, cuántos recuerdos. Yo sé, una vez estando ahí por ¿cómo decirlo? Para Alto Laguirre, ¿qué era? Alto Laguirre y Pampa. Mi ex casa, Alto Laguirre y Pampa, en la República de Parque Chas. Recuerdo ahí en el primer piso, charlando, hubo ancestros suyos, ancestras en este caso, que me dijeron, ¡uy, el odor lobos! Pero ahí la infancia. Claro. Así que, totalmente. Conoce la zona. Bueno, escúcheme, este es un programa de música. ¿Cuánto grado hacía por allí, por los Buenos Aires? 16. En la República de los Coihues, 8 grados 9 en este momento del viernes 29 de septiembre. Si nos está escuchando alguien el domingo en Radio Autónoma Piuqué, ahí en el 94.1, no sabemos ni qué temperatura. Sí, lo que podemos saber el domingo es que llegamos a octubre, lo único que podemos estar seguros. Si es que llegamos como humanidad al domingo, llegamos a octubre, porque el domingo es primero de octubre. Y si nos escuchan el martes... en mochilerosradio.com, el martes, que sería algo así como 3 de octubre. Martes 3 de octubre. Sí, ahí sí, ya no me animo a decir nada. Ya cinco días de timba, no me animo. No, tranqui. Y digo yo, si alguien quiere dejarnos un mensaje esta noche, de viernes, ¿a dónde lo puede hacer? 2944-784040. 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues, durante todos los programas en vivo. Después le voy a estar contando algo que va a pasar, y lo tiro así de cheronca para Radio Piuqué también, porque va a estar en la previa de algo muy importante que va a estar sucediendo el día lunes aquí en Villa Los Coihues, que tiene que ver con esta radio y con algún aniversario de una radio también muy importante de esta ciudad de Bariloche. Así que por ahora lo dejamos así, onda. Después de la tanda, si te quedás... Exacto. ¿Qué le iba a decir? Le iba a decir algo, pero no me puedo acordar de esta memoria que tengo, que desde corto plazo, mi memoria RAM está como mi cerebro, más o menos. Ah, no, le iba a decir que al 2944-784040 nos pueden dejar WhatsApp, así por escrito. Pueden dejar mensajes de audio que podremos llegar a reproducir dependiendo el contenido y el tenor del mensaje. Y recuerden la convocatoria que hacemos siempre, que si tiene algún alguna anécdota graciosa o particular de algún show en el que hayan estado y la quieran compartir, acá están las puertas abiertas para que lo hagan. Si su memoria todavía se lo permite, oyente, oyenta, comente algún recital que por algo haya quedado guardado en su marulo, ¿no? Hablando de recitales, sí. Como siempre vamos a arrancar con música en vivo. Y no sé, Walter, yo que ya estoy grande, el viernes que viene cumplo año, no sé, yo qué sé, ¿a usted qué le parece? ¿Dónde me quiere llevar, Walter? En este caso es una banda estadounidense que era maravillosa en una época. Me di cuenta cuando escuchando el programa que digo maravilloso muchas veces, voy a tener que ampliar mi vocabulario. Pero que no, en este caso cruzó el océano para recalar en las Islas Británicas, como muchos músicos han hecho, y allá por 1970, en abril, si mal no recuerdo, usted me dijo abril, 14 de abril, o bien, 14 de abril del 70, se presentaban en un lugar que era icónico para las Islas Británicas, para los músicos que tocaban en las Islas Británicas, pero ¿por qué nos vamos escuchando y después les contamos más de este show? Escúcheme, no me suelte la mano, por favor, le pido. Por favor, porque yo lo cuido, déjese tranquilo. Capaz que me llevan a bailar rock and roll y ya ni me acuerdo cómo era eso. Qué de gente que hay, Walter. Ah, hay que pasar, hay que pasar. Del lado de Sky, Vamos. Don't mean Qué bueno. Ya estoy a tono, ¿eh? Ya estoy transpiradín. Y va a seguir transpirando. Viajamos al 14 de abril de 1970 al Royal Albert Hall de Londres, donde se presentaba Creedence con uno de sus grandes shows. Iba a decir maravilloso y me cambié. Y algo curioso. Bueno, quien quiere ver este show, es parte de un documental que aparece en su plataforma Amiga, que tiene información muy, muy interesante y cosas muy jugosas de esta gira o de esta presentación de Creedence en Gran Bretaña. Por empezar, esta fecha, 14 de abril del 70, no es una fecha más. ¿Por qué? Porque oficialmente, la fecha de separación de los Beatles es la del 10 de abril del 70. Entonces ellos llegan en medio de la conmoción que había resultado de la separación de los Beatles, y ellos llegaban con el miedito de decir, vamos a tocar en el Royal Albert Hall, nos van a tirar con de todo, diría Crónica. Tenían como un cierto resquemor. Pero bueno, como suponíamos, bueno, yo desde este no sí existía, pero era muy chico, no sabía de eso. Pero como uno puede suponer, fueron muy bien recibidos y causaron una gran impresión, tocaron a sala llena y abrieron con Born on the Bayou, nacido en el Bayou, que era la costumbre que tenían cuando abrían sus shows. Recomiendo también que busquen el show de Woodstock del 69, que no aparece en la película oficial. Después sí, en la nueva edición de la película, no, y eso causó problemas dentro de la banda. Siempre era John Fogerty contra el resto, porque John Fogerty no quiso que apareciera porque dice que sonaba mal, que no estaba bien grabado. Y los demás decían, ah, ¿cómo que no tengo que aparecer acá? Bueno, la cuestión es que no aparecieron. Sí, se puede encontrar ese show y tiene muy buen sonido. La verdad que no sé si fue obra de la masterización digital posterior, pero suenan muy bien. Y también abrían con, como dije recién, Born on the Bayou. Era así como la típica del arranque, entonces. Exacto, exacto. Y da pilas. De hecho, cuando estaba pensando hoy en cómo podíamos arrancar en vivo, se me vino a la cabeza ese tema y dije, claro, totalmente, hay que arrancar así. Vamos de vuelta para adelante, Walter. Por favor, que quiero seguir. Que arranca el segundo tema, me parece. Back. ¿Cuál sería, Walter, la consigna? ¿Cuántas notas hace falta para hacer feliz a un bailarín o a un disfrutante del rock and roll? Exacto, porque esta es la demostración más plausible de que un solo no tiene que tener 20.000 notas ni ir a 20 por hora, a 20.000 por hora. Esta versión en vivo tiene en el solo algunas notas más. En la versión de estudio es una sola nota. Y es impecable cómo queda este solo en el tema Tombstone Shadow, mal traducido como sombra de tombstone, sería, digamos, como la sombra de una tumba, de una lápida, no de una tumba, la sombra de una lápida. John Fogerty en guitarra y voz, Tom Fogerty en guitarra rítmica, Stu Cook en bajo, y el gran Duke Clifford en batería, Cosmo, que durante esa gira cumplió 24 años. La barba lo hacía un poco más grande, pero nada más que 24 años y era un batero, sigue siendo un batero extraordinario. Ya dejé otra vez de decir maravilloso, lo pensé, pero extraordinario. Me tengo que hacer una lista de sinónimos. Y alguna vez John Fogerty, esto me lo contó justo hablando con Luisito Llanía, me dijo que Fogerty alguna vez dijo algo así como, acá cualquiera es reemplazable, mi hermano, lo podemos reemplazar a mi hermano, podemos reemplazar a Stu Cook, me pueden reemplazar a mí, pero el que es irreemplazable en la banda es Duke Clifford, era un baterista de aquellos. La verdad que sigue siéndolo, pero me refiero a Creedence, que ya está separado. Banda de la que nunca nadie he escuchado decir, qué banda de porquería o qué mala banda. O sea, no encontré a nadie que me diga, no, esta banda es una porquería. Es una banda que le gusta a todo el mundo, o al menos te puede resultar indiferente, pero no disgustar. Al menos eso me parece a mí. Aparte, parezco... ¿Te acuerdas del Chichipío Wilson? Pero aparte es una banda que entró en muchísimos ámbitos musicales, ¿no? Porque por ahí muchas bandas de los 70, que uno piensa a la hora de decir las grandes bandas de los 70, aunque sea de este estilo, es como que entraban dentro de lo que era el rock and roll. Sin embargo, los Creedence estaban en todos lados. Hasta mamá tenía un Winco y había un Creedence. En algún momento pintaba el Creedence también en el Winco de mamá o de papá, ¿o no? Totalmente, totalmente. Y no sé, yo insisto, esto lo mencioné a la pasada, la semana anterior, en la que decía que no se subieron al caballito de la evolución musical de la época, porque ellos surgieron con esta onda, una mezcla de country, rhythm and blues, blues, rock and roll, en plena época de la psicodelia. Sí. Y la pegaron. Venían tocando hacía mucho tiempo. Habían arrancado con otro nombre, The Gollywogs, en donde cantaba Tom, el otro hermano de los Fogerty. Y la jugaron mucho tiempo, ¿eh? No es que la pegaron instantáneamente. La mayoría de las bandas tuvo que tocar y tocar y tocar para después llegar a ser famoso. Y cuando la pegaron con su estilo. No hubo caso. Y así siguieron hasta que, bueno, se tuvieron que disolver por diferencias personales más que musicales. Sí, una banda que me encanta. Inclusive durante mucho tiempo John Fogerty no pudo hacer temas de la banda. No pudo hacer su propio tema, ¿no? Sus temas, claro. Hace muy poco que recuperó los derechos. Muy, muy poco. O sea, no sabría decirle cuánto es muy poco, pero no más de 4 años. Y es increíble que él no pudiera hacer temas suyos, que no los pudiera grabar, porque en vivo lo puede hacer, pero es injusto, ¿no? Y sí lo podía hacer el Creedence Clearwater Revisited, que era la otra banda, ¿no? El segmento... Los vi ambos, ¿sabes? Había los Revisited, que se sonaban todo. Me acuerdo cuando los vi, yo los ahí, tuve ahí los quién vi estaba. La primera vez que vinieron. Estaban Duke Clifford, el bajista, sí. Y Duke Clifford, el baterista, Cosmo, y Stu Cook, el bajista, con otros músicos. Creo que estaba el cantante de los Cars, que uno cerraba los ojos y escuchaba a Fogerty. Era Creedence ahí, en vivo. Yo los vi en obras, eran quinteto en ese momento, y se sonaban todo. Y después vi a John Fogerty en el Luna Park, y me voló la cabeza. Y lo que más me sorprendió fue lo aggiornada que tiene la banda, porque uno pensaba que iba a, obviamente, uno esperaba los temas de clásicos de Creedence. Claro. Pero esperaba que sonara una banda clásica, y era una banda poderosísima, que cuando hizo los temas propios de su carrera solista, era una aplanadora, y una banda que sonaba potente. Por momentos se escuchó hard rock, y un sonido increíble. Buenísimo, estaba lleno el Luna Park y valió la pena pagar una entrada para ir a verlo. Hay un disco muy interesante que sacó John Fogerty cuando todavía no tenía los derechos, creo que todavía no tenía los derechos sobre los temas, y que invitó un montón de músicos de mucho más jóvenes, ¿no? Y grabó un disco que tiene una polenta. Estaba tratando de acordarme o de mirar por ahí, ya que tengo el disco aquí de música abierto. Estaba tratando de recordar cómo se llamaba ese disco. Que, bueno, la canta Fogerty, la canta ahí, que uno decía también. Dice, bueno, pero se la va a bancar esta, se la rebanca, ¿no? Se la va a bancar. Sigue bancándoselo en vivo, suena exactamente igual que como entonces. No hay efectos, no hay nada, ahí estaba cantando en vivo. Bueno, sí, hoy en día se pueden poner efectos, pero no había efectos. Sigue cantando de la misma manera, sigue cantando los temas en el mismo, porque tiene una voz bastante aguda, son muy altos los temas, y sigue cantando en los mismos tonos, no lo bajaron algún semitono para llegar, no, al contrario, sigue cantando igual. Mire, ahí encontré, el disco se llama, usted me va a decir cómo se llama, Wrote, W-R-O-T-E, A Song for Everyone. Escribí una canción para todos. Bueno, y ahí ya... Es que es un tema de Creedence que Decía algo así como "Wrote a song for everyone, wrote a song for you". No sé si lo ubica ese tema. Ajá. Escúcheme, sí. Y ahí, bueno, invitado. Podemos, después capaz que en algún momento volvemos a este. Está Foo Fighter en uno de los temas. Está, ¿quién más? Puede ser Tom Morello en otro de los temas. Está el de Kid Rock, la versión de Born on the Bayou con Kid Rock es terrible, terrible. Está Bob Seger también en otro de los temas y bueno, después parte de la descendencia Fogerty también tocando, pero búsquenlo ese disco porque la verdad que aparte suena terrible lo que suena ese disco. Eso es un, una locura. Yo quiero que sigan a Fogerty en redes sociales porque siempre postea lo que está haciendo actualmente, a veces no necesariamente en algún show, sino en casa o en el estudio. Toca con los hijos, creo que tiene 3 hijos, y toca con ellos. Y también puede buscar por internet, que es algo grandioso, una zapada en estudio que tienen con Billy Gibbons, de los ZZ Top. Es increíble lo que tocan ahí. Hacen como que pasa por el estudio y entra. Uy, escuché una. Claro, como... Dice, voy a buscar. Y Billy Gibbons dice, voy a buscar al que tengo los instrumentos en el auto. Claro. Y empiezan a tocar. Y hacen un popurrí de temas de ambos, de ambas bandas. Es imperdible. Bueno, después lo vayas a ver en qué termina este programa. No sabemos. Así como pasó la semana pasada, esto puede seguir. Sí. Bueno, ahí he separado el disco este que el que decía de Fogerty. Dentro de la descendencia musical está, a ver, en este, recién había visto algún otro Fogerty, ando, Tyler Fogerty, tocando también en este disco. La verdad que está re bueno. Búsquenlo. Si no lo tienen este disco, búsquenlo. Y después hay otro que hay... Porque, bueno, están con los invitados, pero también hay algún tema, un par de temas, donde dice, bueno, listo, está bien. Vayan al bar que me quedo un ratito yo solo acá con la banda, haciendo algunas cosas, porque todavía tengo algunas cosas para poder tocar yo solo. No necesito nada más que vengan los amigotes más jóvenes a participar. Qué grande. Estimado Walter, estábamos viendo también por ahí que este disco que estamos compartiendo, este recital con el que entramos en calor aquí en el En la Sangre número 21, es del 14 de abril de 1970 y que los Creeden hasta ese momento tenían editado el primero en el 68, que tiene el nombre de la banda, Bayou Country en el 69, Green River en el 69, Willie and the Poor Boys también del 69 y por fecha... Como Factory y Pendulum, que son del 70, son posteriores a esta presentación del 14 de abril. Igualmente, usted decía que no se subieron a las nuevas tendencias, pero Pendulum es un disco que rompe también, inclusive hasta el propio sonido Creeden del ting ting. Hay un porqué, ¿no? Hay un porqué ahí, si quiere. Después de que sigamos escuchando parte de este show, le cuento algunos pormenores de ese disco. Bueno, espere que dejo el vasito ahí en la baranda y no toque. Que no se le caiga, por favor. No toque que vuelvo, no toque que vuelvo. Vamos con un tema más y después veremos qué pasa, ¿no? Sí. ¿Uno nada más? No, digo, vamos con uno más y vemos. Ajá. Time. De nada, Fogarty. Acá estamos haciendo el aguante. Este recital de 1970, 14 de abril del 70. Recuerdo que yo tenía todavía no había llegado a los 2 años y me revolearon al escenario dentro de un pañal de tela. 1970, Toñato, estaban haciendo esto. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué buena banda, ¿eh? Qué buena banda. Que lo tiró. ¿Cómo? Bueno, usted, Walter, decía esto de que los tipos justo se fueron en un momento que por ahí consideraban que no era el mejor momento porque justo se habían separado. Hay noticias Beatles en esta semana también, ¿no? Hay noticias de distinto tipo. Después sí. le voy a contar algo al respecto. Una relacionada con los Rolling Stones, precisamente. Sí. Ellos tenían el temor, como decía antes de de que no los recibieran tan bien y sobre todo en medio de la revolución que había causado la separación de los Beatles. Pero bueno, fue por suerte para ellos todo lo contrario. Digamos que ellos eran fanáticos de los Beatles, los admiraban totalmente. Tal es así que una vez John Fogerty se sorprendió cuando se enteró de que a Harrison le gustaba Creedence, no lo podía creer. A este tipo claro. Le gusta la música que hacemos nosotros. Sí, sí, pensemos que uno por ahí mira el mundo desde este presente de virtualidades, ¿no? Que claro. Pasa esto, ¿no? Che, ¿le podés mandar un WhatsApp a vos que sos amigo de Harrison? ¿Le podés mandar un WhatsApp a ver si lo copa mi banda? Y no había, pasaban meses hasta que llegaba un disco del otro lado del mundo. Totalmente, y si hablábamos de, por ejemplo, bandas consagradas, lo que era muy común era que cuando salía un disco se lo pasaba entero, tema por tema, analizándolo en la radio. Por ejemplo, hoy se me vino a la cabeza que en el año 67, fue 68, no, 67, cuando salió Sgt. Pepper de los Beatles, que fue un disco que para la época revolucionó la historia de la música, Pink Floyd, que eran fanáticos de los Beatles, estaban en el auto y pararon, cuando empezaron a pasar los temas, pararon a un costado de la, no sé si era una ruta o no sé si era una ciudad y pararon a la vereda, o sea, estacionaron y se pusieron a escuchar todo el disco hasta que terminó de principio a fin y les voló la cabeza y cosas así. Eso tenía ese momento, no había redes sociales, era todo muy a pulmón, escucharlo en la radio o que te llegara el disco unos meses después o lo que fuere. A veces había ediciones distintas para Estados Unidos, para Inglaterra, para Japón, digamos los mercados más comerciales de la época. Y nosotros aquí en Latinoamérica ligábamos de acuerdo al mercado que manejaba el mundo, que por lo general era el mercado yankee, ¿no? Exacto. Las convivencias sagradas. ¿Recuerda la gran cantidad de LP que venían con el sello de Convivencia Sagrada? Convivencia Sagrada. Yo no sabía qué era ese sello y era, bueno, una movida de una de las discográficas que para acá todo lo que editaban bajo lo que se llamaba o progresivo o música beat entraba con ese sello de Convivencia Sagrada. Que ilusamente de mí pensaba cuando agarraba, como no conocía, era más joven que los dueños de esos discos, cuando los agarraba pensaba que eran todos de una misma banda. Qué buen nombre para una banda, claro. Era sinfónico. No me dejaban ni loco tocar el tocadisco. Llegaba a meter la mano en el tocadisco y ahora no podría ser operador, por ejemplo, porque tendría claro. Que operar con los codos. Llegaba a levantar la tapa de acrílico del tocadisco y chao, adiós, exonerado de la vida de escucha, así. Directamente. Entonces, por ahí ponían un disco, yo me sentaba ahí y toqueteaba los discos que estaban ahí, no el disco. Me acuerdo todavía la vez que me dijeron, tenés que poner el dedo pulgar afuera, dedo, el segundo, que no sé cómo se llama este, ponerlo en el agujerito, tenés que abrir la bolsita. Que no toque el nylon. Y no, estos dos no apoyan en el vinilo. Exacto. Que no toque el nylon. Ah, no, pero usted usaba el anular. Se usaba el mayor. Bueno, a mí me tiraban este en el agujerito del medio y este en el borde. No, yo el mayor, en el agujerito del medio. Abrir el nylon, que no tocara el nylon, cuando llegaba hasta adentro. Cerrar el nylon y después... Y que no tenía que quedar la boca abierta del nylon Igual en la misma dirección del sobre, claro, porque entraba a tierra y si uno agarraba el disco desprevenido, salía el vinilo rodando por la pieza. Sí, yo tenía hasta el no era un cepillito, ¿cómo le diría? Porque era de pana, algo así, para limpiarlos. ¿Por qué? Yo le cuento una infidencia. Mi viejo tuvo disquería. ¿En serio? En la década del 50. ¿A dónde, Walter? En Santos Lugares. Qué bueno. Y cerca ahí, de la estación. Y ahí... cerca de la estación, sí, sí. En realidad, sí, de la el cruce de las dos avenidas principales, ahí en una galería, tenía la disquería, tenía el parlante adelante de todo. Y nada, y mi vieja iba como a comprar discos. Después terminó laburando ahí en la disquería, mi vieja. El viejo truco. Y mi vieja siempre me decía... Nosotros vendíamos mucho porque yo iba a la discográfica a buscar las primicias antes de que salieran. Y teníamos todas las novedades. Y bueno, la cuestión es que en casa había montones de adminículos que habían sobrado a la disquería, este cepillito. Yo tenía esa especie de rack que se usan para poner los simples y estaba todo ahí. Pero eso que decía de que no podía tocar, me hizo acordar algo. Yo tengo una imagen que no sé dónde era, pero tengo un recuerdo. Escuche esto, qué loco el cerebro humano. Yo sé que un día estábamos en un lugar que tenía una escalera caracol, una casa. Me acuerdo la escalera caracol y me acuerdo que había un tocadiscos y había un pibe más grande que yo, pero que no era un pibe grande, digamos. Ni siquiera se llegaba adolescente, creo que no, pero era muy chico. Y yo lo veía que ponía el tocadisco, abría el tocadisco, ponía, y le pregunté, ¿te dejan tocar el tocadisco? Esa fue mi pregunta. Yo lo veía como un héroe, al tipo que ponía música, no me acuerdo. Es el único recuerdo que tengo, no sé dónde era ni nada, me acuerdo de eso nomás. Qué loco. Mire usted, y quería en Santos Lugares. Pentagrama. ¿El pentagrama se llamaba? Sí, bueno, señor. He andado de infante por Santos Lugares. Tenía familia también, Santos Lugares, Palomar. ¿Zona qué sería? ¿Zona qué? Zona noroeste. Ahí en el límite. O sea, sí, mi vieja vivió en Santos Lugares muchos años. Mi viejo era de Florida, ahí por ahí cerca. ¿Y cómo cayó ahí en Santos Lugares? ¿Con Florida, Santos Lugares? Bueno, no era... No, pero estaba ahí cerca. ¿Cómo caímos en Ciudad Vista? Claro, ¿cómo cayó Ciudad Vista? Gracias a General Perón. Se vendían las casas que... Entonces, en esa época se podía comprar. Con un laburo se podía comprar y nada. Compraron la casa. Estimado. Qué loco. Cerramos el show. Por favor, qué lindo show. Gracias por venir. Este lo pusimos ya, pero de esta. Sí, creo pero que, lo pusimos en estudio. Claro, esta no la pusimos. ¿O no? Y sí, es como que hay que poner este tema. Totalmente, porque abrían con Born on the Bayou y cerraban con este tema que vamos a escuchar ahora. Qué lindo. Me salió tipo. Profesor Negro. Es un song called. Keep on, just keep on chewing. Keep on chewing. Keep on chewing. Watching the sewer law, he gon' chew, girl. Keep on chewing. Keep on chewing. Keep on chewing. keep on juling, keep on juling, juling. You can choose who gonna feel. You gotta choose. Won't they go pick off right from the get go? You gotta choose. Keep on choosing. Keep on choosing. Keep on choosing. Buenas, buenas en la sangre, acá el Billo desde Villurca, como diría el Marci, tremendo el último programa, se refiere al programa que hicimos con La Hora y Moneda Coverdale. Algo les enseñé por lo visto, dice Claudio. Abrazos, se los quiere, bien por los Criden. Bueno, también ahí le removimos un otro momento de sus bailes, seguramente. Qué lindo, qué lindo. La verdad que... como decían, bueno, primero, gracias, Claudito, por estar siempre. Gracias por los conceptos. Sabemos bastante de música. Pronto saldrá un especial Gillan. Perdón, fue un lapsus. nada, chanzas internas. No, tenemos, ¿sabes qué tenemos que hacer, Walter? Tenemos que hacer un Jimmy Page, pero por afuera de Zeppelin. Estaba pensando... No estaría mal, mire que hay unos discos muy buenos, ¿eh? Sí, estaba pensando en eso. Inclusive la experiencia que tuvo ahí, la vuelta esa con los Black Crowes, que está recontra buenísimo ese recital. Creo que es un doble, está recontra buenísimo ese show. Demoledor. Los Black Crowes, ¿le gustan los Black Crowes? Sí, sabe que hacen gira despedida. No me diga, ahora que entró el hijo de Vitico, ¿no? Sí, hace rato está tocando, la verdad que hace rato que está codeándose con los más grosos allá en Estados Unidos, Nicolás Pérez Artúa, el hijo de Vitico, que es un gran guitarrista. Sí. Y aparentemente hacen gira de despedida, sí señor. Una banda muy buena. Black Crowes, que viene tocando hace muchísimos años. Sí, pero bueno, la gira esta de despedida es como una despedida de la despedida, porque los Black Crowes fueron, como yo sí. fui, vine, como decía Posca, ¿no? Pero se fueron, volvieron hace no mucho tiempo con el disco ese 1972, que es un disco de cover, si mal no la tengo presente, y ahora de vuelta gira despedida. Se ve que los dos hermanos... Está todo mal, ¿no? Creo que van a tocar. A veces la convivencia no es muy fácil. Sí, creo. Tenemos montones de ejemplos al respecto, ¿no? Puede tocar uno de los de Oasis con uno de los Black Crowes y el otro con el otro, ¿no? Exacto. Bueno, escúcheme, estaba hablando de Oasis, una banda. Pido disculpa a todo el tiempo que negué a Oasis. Públicamente lo digo, ¿eh? Públicamente. La verdad, me ganó. ¿Sabe qué me ganó? Escuchar radio. Porque escucho determinados programas de radio. Hay un programa muy bueno, que está en la radio de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Infierno en la Torre, que ponen música más que nada alternativa, ¿no? Pero de golpe les pinta. Ese y otro que llama Detectives, de la misma casa musical, de la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Y de golpe entraban así, porque los tipos, claro, te tiran así el... Cuando dicen, por ejemplo, ahora vamos a escuchar un tema de Deep Purple, los que son obvios te los presentan, claro. Pero de golpe, esa del que sabe música y te quiere hacer interesar, viene en una secuencia musical y de golpe te cambia un poco la movida, pero te lo tira sin presentar y vos decís, ¿y esto qué? Bueno, ya me pasó varias veces que era Oasis. Ya me pasó varias veces. Y dije, bueno, está bien. Voy a tener que prestarle más atención y le estoy prestando atención secuencialmente, o sea, de dónde arrancaron los ñatos y de ahí hasta dónde se siguen desenvolviendo. Como muy para ver también, ¿no? Los cambios. Como para ver los cambios. Dos cosas para reflexionar. Qué peliculón Infierno en la Torre, sí. Clásico de los 70. Y la posibilidad de escuchar radio de la Universidad Nacional de La Plata gracias a la ley de radiodifusión que lamentablemente la ley de medios, digamos, más conocida como la ley de medios, de medios audiovisuales, que lamentablemente no se pudo poner en funcionamiento en todo su esplendor, porque si bien se mantienen algunas de las disposiciones de esa... No sé si llamar las disposiciones, perdón, alguno de las leyes. De los artículos. No, leyes, gracias. De los artículos de esa ley muy buena que se quiso... Que se aprobó, ¿no? Que se aprobó constitucionalmente en el Congreso. Lamentablemente, bueno, hay algunos de los artículos que han sido víctimas de la famosa... ¿cómo decir? Dictadura judicial, podemos llamar, de los famosos amparos, y lamentablemente no está brillando todo su esplendor, como decía, pero el lado bueno es que sí hay lugares y emisoras y que pueden existir gracias a esa ley de medios. Bueno, hay una ley también que necesita, vio que con el tema de los 21 puntos, que eran como la base de esta ley, que era lo que laburaban todas las organizaciones sociales, los medios comunitarios y los diferentes espacios, las universidades que bregaban por esto, ese espacio sigue en funcionamiento porque también las leyes se tienen que ir actualizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando salió la ley de media, las plataformas no estaban. No estaba, no existía. Entonces, bueno, por ahí ahora, si las cosas siguen estando dentro de un carril de normalidad a partir de este octubre, diciembre que se viene, por ahí también son momentos como, bueno, listo, busquémosle la vuelta. Y ya que estamos ahí hablando de estas cosas, felicitemos la creación de 5 universidades nuevas públicas en esta semana, entre ellas la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Qué lindo. Como universidad. Un espacio que recordemos que entre las primeras medidas que tomó el macrismo cuando asumió Mauricio Macri, una de las primeras fue esto de frenar la ley de medio y después fue la intervención de la Universidad de las Madres ahí en la zona de Congreso. Y con la resistencia que generó... Ahí frente a la Plaza de Congreso. Justo. Sobre Hipólito Yrigoyen. Sí, justo a media cuadra. Justo a media cuadra del Congreso. Que no sé cómo le daba la jeta, si salían de ahí adentro, mirar que estaban interviniendo. Y estos espacios de resistencia, siempre, como uno dice cariñosamente, con estas viejas que estaban ahí en la plaza diciendo, loco, están haciendo cualquiera. Este lugar es de todos. Y ahí también uno se da cuenta cómo el todos, a veces tod, no es todo, ¿no? Porque si fuese, si todos lo sintieran como propio, o sea, con 50.000 personas ahí en la puerta de un edificio se frenan un montón de cosas. Por ejemplo, cuando fue el 2x1 se frenó con la gente en la calle. Venía, el sí, macrismo, señor. Venía totalmente envalentonado y se frenó con la gente en la calle. Entonces, así es. Ahora hay una universidad pública nueva dentro de las cinco nuevas, que es la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, que lo más importante es que no es nada más el edificio y que vos después salís y te compras la agenda que tiene el pañuelo de la madre para leer en el colectivo y quedar re bien si es que querés ir a una fiesta de Puan. Lo más importante es que todas las carreras tienen una perspectiva de derechos humanos dentro de la concepción de la carrera. Eso es lo importante. No, porque la remera te la podés hacer, la podés comprar, pero lo importante es que vas a estudiar a un lugar público donde estás eligiendo que la carrera esté atravesada por derechos humanos. Y eso es lo que han construido las madres a lo largo de estos más de 40 años. Estimado, no nos pongamos, señor, tan solemnes porque nos va a agarrar, o por lo menos a quien le habla le va a agarrar así, una horticaria de aquella. Hablábamos de un disco. Ah, primero déjeme que le voy a leer el... No sé, ¿usted quiere agregar algo más? Porque a mí me agarra la urticaria, si quiere decir algo. Que me encanta Chris, y que lo que último, el último que sonaba, que no habíamos dicho el nombre, era Keep on Chuglen, que, como dije anteriormente, era el tema que cerraba las presentaciones de la banda, un tema que es una planadora, realmente, y que me enorgullezco, no se enorgullecemos, de poder pasar por más que dure mucho. Claro, sí. Totalmente, 8 minutos, que también para esa banda, 8 minutos, antes decíamos del disco de Pagan Baby, que creo que dura 6 minutos y moneda, era así como el tema largo, bueno. Y, ¡qué lindo tema! Lo estamos zapando con la banda. Ah, Sailor Lamen era, el Sailor Lamen. Desde algún día, si quiere, le cuento alguna aventura en Parque Roca, en alguna mañana medio de pingüino paseando por el espacio. Escúcheme, estaban ahí en esa formación, uno era el que tocaba la armónica, el otro la viola, ¿o no? Era el mismo, que además cantaba. Y además cantaba. Juancito. ¿Quién era? Orozco. Más o menos. Hacía todo el yato. Hacía todo. Y mientras estaba haciendo unas hamburguesas para cuando los otros se bajaran del escenario. ¿Se acuerda lo que le dije la otra vez? Para mí que a nosotros nos falta talento porque algunos se lo acapararon todos. Ese es el tema. Claro, claro. Bueno, hemos leído el mensaje de Walter, porque a mí me agarra ya la delirancia de Claudio. Sí, lo hemos comentado. Sí, ya, sí, ¿no? Lo leímos, que agradecía y que le gustaba a Aguilar. Bueno, ahí agrega. Agrega Claudio, Page es maravilloso, como diría Walter. Bueno, le mandamos un abrazo grande aquí, ya que estamos hablando de Claudio, Agustín, hijo de Claudio y Laura, que anda por los Bariloches de viaje egresado, el ñato. Anda por sexto año y anda aquí por esta ciudad. La está pasando bárbara, ¿eh? La está pasando joya. Así que estamos ahí monitoreando con prudencia. Porque no hay nada mejor que aprender a ser responsable por motus propio, ¿no? Porque si te están quemando el coco, es medio como que, uy, loco, déjame tranquilo. Déjame claro, tranquilo. Claro. No voy a hacer lo que hiciste vos, déjame tranquilo. Claro, ese es el tema. Es el tema. Uno, porque tiene memoria, dice, no. No voy a hacer, las cosas cambian. Soy tu versión mejor. Soy tu hijo, soy tu versión. Bueno, ahí que le mandamos un abrazo grande entonces a Agustín, que andará por Bariloche. Qué alegría. Como le ha pasado a usted, Walter, que el amigo Fausto anduvo ya por Bariloche de viaje egresado también, ¿o no? Sí, eso fue el año pasado. Sí, claro. El año pasado. Totalmente. Que ahí intercambiamos un par de mensajes. El tipo estaba feliz. Así que bueno, joya, dale para adelante. ¿Para qué vas a ver un vetusto? Quédate ahí en ese momento mágico de la vida que es el viaje egresado, a disfrutarla, a gozarla. Y quienes estamos en la vereda de enfrente, yo los miro pasar y digo, qué bueno, qué bueno. Acá pasan así, pasan. Y la frescura de la alegría, eso es hermoso, de descubrir la cara de los pibes y las poses, ¿no? Las poses que vos decís, jiji, te crees que esta la inventaste vos, como nos pasó a nosotros, como le pasó a mi hermano mayor, a mi primo, y le da de pasado al primero que vino de viaje egresado, ¿no? Exacto, eso sí. Qué groso, buenísimo. Sí. Bueno, escúcheme, hablábamos de un disco como para cerrar el segmento Fogerty, porque ya son las 4 de la mañana. el disco que decíamos que fue una especie de tributo a sí mismo, que era este Road, a Song for Everyone, que no sé qué querría decir, usted me ayudará. Escribí una canción para todos. Que decía usted que era un tema de Creedence, ese. Ajá. Que en este disco lo hace también Tom Morello y Miranda Lambert aparece ahí en ese disco. Y vamos a poner la versión que le decía hoy, la de... Es difícil elegir un tema de este disco, pero vamos a poner, si le parece, la de Kid Rock. Que en algún momento también, cuando seamos mayores, me voy a poner a rever la discografía de Kid Rock. Todavía me falta, pero en algún momento lo voy a hacer, porque es un laburante y también un tipo que ha rendido tributo a increíble cantidad de bandas que nos gustan. Así que debe estar caminando... Merece un sí. aplauso y un homenaje. Debe ir caminando cosas. Por el lado correcto el tipo. Vamos, totalmente. Entonces. Adelante. Standing Buenas noches, amigos de En la Sangre. Aquí Alejandro Berné haciendo otra columna de rock progresivo. Viajando en el tiempo hasta los finales de la década del 70. Más o menos para la época en que Aquelarre se está separando. Héctor Stark y Rodolfo García tienen ganas de formar un cuarteto musical. Unas ganas que venían ya de un par de años atrás. Le llamaron Tantor, igual que el elefante de Tarzán. De hecho, la tapa de su primer trabajo, de los dos que pudieron hacer, tiene un elefante ahí dibujado y la cara de los músicos. Te decía que Héctor Stark y Rodolfo García convocan a Machi Rufino para grabar este primer trabajo, que es del año 79. Como querían completar el cuarteto con algún teclado, hicieron una búsqueda intensa. Y según la revista El Expreso Imaginario del año 79, una revista que Fabi me facilitó y que agradezco, me refiero a Fabián Agosta, le hacen un reportaje tanto a Héctor Stark como a Rodolfo García y le preguntan específicamente por esta búsqueda de un tecladista. Cuentan que habían apuntado primero a Cutaia y a Moreto, pero bueno, temas contractuales y demás hicieron desistir de esos nombres y anclaron finalmente en Lito Vitale y Leo Sujatovic, también destacados en la escena del rock de aquel entonces. Tantor es una mezcla de jazz, de rock, música progresiva, tiene mucha polenta. Yo elegí un tema bastante movidito, espero que después que lo pase al final de la columna les guste. La idea de formar Tantor surge durante una gira que hace Aquelarre en mediados de los 70, 75, 76, por ahí, por España. Y que esta idea en paralelo, mientras se sucedía y transcurría la gira mencionada, Héctor Stark y Rodolfo García empiezan a trabajar algunas músicas y melodías y se las va mandando en cassette, según cuenta esta revista, a Machi Rufino para que haga las bases. Bueno, Machi, ustedes conocen, es un eximio y viejo lobo del rock y del bajo. Estuvo en Invisible, antes en Papo. Bueno, una trayectoria larga y reconocida. Tiene algunos temas cantados, no es el que vamos a escuchar hoy, pero la rareza es que las letras son del Flaco Spinetta. Mira vos, ¿quién le ponía la letra? A Tantor. Estos muchachos hicieron algunas presentaciones en vivo en el 82, tocaron en Barrock, y en el año siguiente, en el 83, en La Falda, en Córdoba. Durante el Barrock, una curiosidad, durante el Buenos Aires Rock, así se llama, del 82, los tipos contrataron un elefante de verdad y lo hacían pasear entre el público, una locura de la época. Bueno, así se presentaban en vivo los Tantor. Nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Oreja y Vuelta al Ruedo. Es del primer trabajo, que se llamó Tantor, igual que la banda, y del 79, como habíamos dicho, y dura 6 minutos 36. Y con esto nos vamos a despedir. Contentos de pasar siempre rock nacional en nuestra columna, esperando que te guste la música, saludando a tanto a Fabián como a Walter, y a ustedes, los oyentes. Motivo y destino de esta columna y del programa En la Sangre, que va cada viernes. Nos vamos a encontrar en 7 días con más rock progresivo. Les mando un abrazo grande y hasta entonces. We'll be right back. sangre. ¿Quién divulgó mi sueño de hoy? Veo la luz que asomó débilmente en un bar entre copas que giran. Salgo por fin, el día empezó. Y seguimos aquí en este En la Sangre. Qué bueno, Berné, que le pintó el momento Tantor. Y bueno, aparte del tema que había elegido él, le pegamos este Llama Siempre, que es así como uno de los más clásicos de Tantor. ¿Sabe, Walter, que se ha comunicado desde algún lugar del mundo el amigo Tino, que está por San Luis? Va, espero que no sé por dónde anda. Dice, aguante, hoy los escucho. Y nos manda un cartel del San Pedro Country Music, un festival, viernes 22 de septiembre, sábado 23, domingo 24, entrada libre y gratuita. Ahí estuvo tocando. Vio que anda, bueno, Johnny Tedesco es uno de los que está enganchado con la movida country, igual que Julie Root. El que fuera... Había que ubicarlo a Juli. Sí. Cada tanto estoy en contacto con él porque tenemos amigos en común. Un tipo bárbaro. El verdadero creador de Simo, ¿no? Cuando dice junto a la par de Papo, no, de Juli Root, ¿no? Está bien. Uy, me le voy a pasar en la sección esta que inauguramos hace poco. La del tema que fue famoso por el ñato que lo interpretó. Escúcheme, estaba mirando ahí, si ahora después le mando la cartelería, pero la cantidad de banda que estuvieron tocando en este San Pedro, 18 aparte, 18º San Pedro Country Music. Es muy popular ese festival, es muy, muy. El otro día justo vi imágenes de ese show, de ese festival. y le decía, ha salido un disco de Johnny Tedesco. Bueno, hablar de Johnny Tedesco es hablar contemporáneo de Palito Ortega, contemporáneo, sí, de Sandro, ¿no? Porque uno por ahí dice Palito Ortega, entonces se queda en la de tiririririri. Johnny Tedesco era como el rockero del Club del Clan, era uno de los que mantenía ahí el rock and roll. Y ha sacado un disco hace no mucho tiempo, que me estaba fijando a ver si lo tenía, porque vio que con esto de los discos rígidos, uno a veces, la memoria va más rápida que los discos rígidos, porque los discos rígidos se van rompiendo. Y ese disco lo supe tener. Si pueden, busquen el disco de Johnny Tedesco que ha sacado con Julie Root. Terrible disco de rock and roll y country. Debe tener Johnny Tedesco, debe tener, si tiene la de Palito Ortega, debe tener, ¿cuánto? 75, cerca de los 80 pirulos. Debe estar, sí, entre, más cerca de los 80, capaz que los 70 y pico. Uy, un tipo que, a ver, a primera vista uno dice, bueno, Club de Clan, pero cuando yo empecé a escuchar a algunos músicos muy grosos que hablaban muy bien de él como músico y como persona, aparentemente yo no lo conozco, pero aparentemente dicen que es un buen tipo, pero bueno, que tiene mucho talento musical, dice, ah, bueno, mirá, es como que lo que le pasó con Oasis a usted, claro, habría bueno que decir algo parecido. Así que le mandamos un abrazo ahí al amigo Tino y le decimos también, nos manda una foto de otro amigo, Héctor, que dice, fue Héctor con sus tejanas, y nos manda una foto de las tejanas de Héctor y dice, sigo escuchando. Un abrazo grande a Tino, enorme a Tino, enormísimo a Tino, otro amigo de los históricos. De la memoria, de los recuerdos y de la fiesta. Sobre todo cuando uno va pasando los años y sigue teniendo amigos de fiesta, es que la memoria sigue intacta. No. He compartido algunas de esas reuniones. Qué bueno. He compartido y hemos estado en algún recital también juntos. Abrazo ahí al amigo Tino, entonces. Bueno, qué grande. Usted dijo de las tejanas y de lo que decía que vi el otro día, imágenes del Festival de San Pedro, Veo cómo hacen toda la coreografía bailando al mismo ritmo, al son, que bailan todos iguales. Bueno, sí. Ahí también estaban ellos haciendo lo mismo ahí en el festival al son de la música country. Y tenemos otro mensaje, dice, creo estar escuchando el programa en vivo. ¿Pasando Kid Rock ahora? Sí. Sí, así es. Klaus de Monte Castro, gran programa como siempre, saludo a los conductores, buena música e informes bien realizados, siempre interesantes, gracias pelado querido, un capo, gracias por estar. Bueno, escúcheme, me voy a corregir porque yo le dije que el disco de Johnny Tedesco era con Julie Root, no, es con Fernando Goin, este disco, la pifié, ajá. Pero bueno, si quiere lo tengo acá, lo encontré. Así que si no le algo, yo no me, y me parece que estaría re bueno como para también ver de qué estamos hablando, ¿no? Jamás pensé, usted va a entender lo que le digo, sí. Se va a leer el pensamiento. Jamás pensé que usted completa mi pensamiento. Vamos entonces con el disco este de Johnny Tedesco y Fernando Goin. Esto es grabado, yo tendré que encontrar en algún momento también en qué momento de la historia musical fue grabado, no hace muchísimos años, pero country, o sea, country, nada más que country. Hace falta suplicarte, ni es necesario que me disfrace, tan solo con llamarme, sabes que a tu lado estaré. Está muy claro lo que nos pasa. Es bueno vernos en la misma ruta. Lo que nos une a los dos es la tentación y algo más. brillan si me miras. Qué maravilla, no hay nada igual que sea parecido a lo que tenemos vos y yo, a lo que tenemos vos y yo. Jamás pensé, usted me tiene que leer la mente, jamás pensé que... ¿Qué cosa? Que íbamos a pasar a Johnny Tedesco. Johnny Tedesco en este programa, ¿no? Y pero... hace un rato le hablaba de la disquería de mis viejos, y yo me recuerdo las conversaciones de mis viejos cuando hablaban de música y todo, y Johnny Tedesco era el chico de los pulóveres, le decían. Claro, totalmente, totalmente. A ver... Un amigo aquí. Ah, mire. Ha aparecido. No se podía aguantar el pequeño. El pequeño. Oh, Fausto. Dice: hola, Walter y Fabián. Les quiero decir que próximamente se viene el sitio web del programa. Mire, yo con que haya un columnista más en este programa ya soy feliz. Bueno, escúcheme, comparto un chiste que ha mandado hoy el amigo Javier, el Caballero Rojo, que puso: después de tanto laburar, tengo mi termo Stanley y un termo repedorro de los chinos con una foto de Paul Stanley en la portada. Me mató, después se la voy a compartir. Qué groso, un abrazo. Qué grande, qué grande. Bueno, alguien, perdón, me hizo acordar, sí. No era un chiste, sí, pero vio que se puso de moda que los termos Stanley, que yo dice, porque te dura 24 horas, no sé qué, y dice, anda, ¿qué querés? Tomás mate estántrico. Claro, sí, sí. Pero bueno. ¿Para qué tanto? Pero, Walter, usted vivió en la Patagonia. Sí. Usted vivió lo que pasa con los 80 grados en los termos latita, a la hora ya son 60 y a la hora y media. Bueno, perdón, que me pague, no, voy a hacer una publicidad. Usted se compra un Lumilagro y ¿sabe qué? Ah, sí. Se la rebanca. ¿Sabe qué me pasó con un Lumilagro a mí de los Lumilagros de botella de vidrio? ¿Los viejos? De las plateadas, sí. No sé si sería el frío, porque yo no soy muy adepto a las estufas. Ajá. Lo había dejado al lado de la ventana. En realidad no prendo la estufa en mi casa cuando viene alguien. Así, o cuando estoy enfermo. No me digas. Cuando me enfermo pongo la estufa, digo, no, me parece que la cagué, tengo que poner la estufa. Pero si no, no uso estufa. Piloto ya es que estoy bardeando, que estoy demasiado caluroso. Me gusta abrigarme, me gusta estar adentro de la casa abrigado, sí. No estar en solsillonca. Y me pasó un día que agarré. Bueno, yo tomo el mate muy caliente, prácticamente... Está mal, sabía. ¿Eh? Está mal, le hace mal la garganta. Usted que sí, su garganta es su herramienta de laburo. Pero dejé de fumar hace un montón de años ya. Ya está. Pero fumar no solo... No, pero bueno, okay. Cuido. Es un placer que el primer mate me queme la lengua. Es así, es como el de la mañana, tiene que ser... ¿Me hace acordar cuando vaya a su casa que me haga yo mi propio mate? Sí, tiene que ser así como una gárgara, como que necesite un pitucón la lengua con el primer mate. Bueno, me pasó, me levantaba ahí medio chancletoso, agarré el mate que lo había puesto a la ventana. Imagínese, invierno en Bariloche, el termo al lado de la ventana. Calenté el agua, así, say no more, y totalmente dormido empieza a tirar el agua y de golpe el termo hace ¡plum! Reventó, volaron todos los vidrios, o sea, la parte del piquito que queda afuera con la, sí, con el bordecito, voló a la miércoles y explotó. Se ve que la diferencia térmica... Claro, como la diferencia de temperatura. Pero mire usted, claro, dos cosas que me han llamado la atención y necesito consultarle. Los oyentes se aburrirán, capaz, porque es un programa de música, yo tengo que preguntar algo que es correspondiente a vivir en Patagonia. Parecemos Dolina ya, ¿no? ¿Cómo? Parecemos Dolina. Sí, claro, totalmente. Perdóneme, ¿usted apaga el piloto de la estufa? Ahora, después cumplo año la semana que viene. Ya después de octubre se apaga. No, bueno, pero no la apaga durante el invierno, no. Se me apaga. No. Se me apaga. Cuando vuelvo... No, bueno, no, porque se complica encenderlo después. Sí, pero sí, otra sí. cosa, otra cosa de los que vivimos en Patagonia. Nosotros, allá allá bien al sur, por Calafate, si uno estaba un par de días que no estaba por casa, tenía que dejar un chorrito abierto a la canilla. ¿Pasa lo mismo ahí? Acá pasa. Ah, acá bueno, pasa. Bueno, bien. El tema es que yo tengo la memoria me resulta complicada, decía Spinetta, me olvido y cuando vuelvo, me quedé sin nada. Me ha pasado tener que caminar una cuadra y media hasta la radio a buscar agua para el mate. Nieve, bueno, si hay nieve, le explicamos a la gente que cuando el agua deja de correr, se congelan los caños y después se complica bastante, ¿no? Eso, con el tema del agua. Estimado, ¿puede ser un tema más de Johnny Tedesco? Por favor. Pero lindo este disco. ¿Fernando Goin lo tiene usted? Sí, señor. Bueno, un violero de aquello también, ¿eh? Sí. Por ahí que nunca, no sé, estuvo en alguna banda así de alta gama, ¿no? Más un violero. No, yo recuerde, no. Ojo, puede que no lo sepa, ¿eh? Mire que no confíe en mi sabiduría. Un laburante de la música que tiene... Muchos discos, sí, señor. El tipo. Bueno, hay otro tema que es con el que abre este disco que ha sacado con Johnny Tedesco 2018, Andando y Andando. Vamos a poner el tema que abre, porque en realidad dijimos un disco country y pusimos un blues hecho y derecho. Claro, sí. Bueno, vamos con el que abre este disco de Johnny Tedesco y Fernando Goin, Andando y Andando. Disco que se editó en el año 2018, el tema que abre se llama Ya sabrá el destino qué hacer. Alguien dijo hace mucho: todo suele pasar, como algo que viene y se va. Otros dicen que el tiempo te dará su razón. Vaya más a ver si eso es verdad. Y aquí estamos al fin, tratando de ocultar heridas, buscando algún pretexto para darnos otra oportunidad. Y si es cierto que todo puede suceder, ya sabrá el destino qué hacer. Ya sabrá el destino qué hacer.

Volvemos al aire. Esto es terrible, terrible. Walter, ¿cómo hemos hecho viajar a la gente? ¿Cómo hemos viajado nosotros también con esto, no? Por favor, y hay un motivo por el cual escuchamos esta maravilla. ¿Quiere contarlo al aire? Sí, esto es que el disco se llamó aquí en nuestro país Una noche en San Francisco, ¿no? Sí, señor, pero el título original en inglés es Viernes a la noche en San Francisco. Así es, un disco que para los que no tenían experiencia con este estilo musical, con lo que era esta fusión entre flamenco y estas guitarras que hacían un entrecruce, fue una entrada también. Estamos hablando de un recital que juntó allá por 1980 a Aldi Meola, a John McLaughlin y a Paco de Lucía, que son así como, o sea, Maradona hay uno solo, pero si hubiese tres Maradona clonados en ese momento musical de las violas, eran Por lo menos en esa conjunción era el disco perfecto, porque... Totalmente, no, totalmente. O sea, tenías que cambiar la púa, terminaba un tema, tenía que tirar la púa y poner otra. Era así. Impresionante. Usted sabe que este disco lo conocí, bueno, recién se lo contaba fuera del aire, pero lo voy a compartir. En una época, en los 80, yo estudiaba guitarra clásica. No se nota hoy en día, no, nunca se notó. Pero bueno, alguna vez estudié guitarra clásica. Y un amigo que estudiaba conmigo, un gran amigo mío, el Moncho Ramón, me lo hizo escuchar y dije, ¡ay! Y ahí quise dejar de tocar, me quise cortar la mano y dejar de tocar, de hecho no toqué nunca más. Sabe que en algún momento pintaré esta remera, fondo negro, dice Friday ¿sí? Night en San Francisco en rojo, Aldi Meola entre verde y roja, John McLovin entre rojo y amarillo y Paco de Lucía entre amarillo y azul, y abajo dice live. Y este que estamos escuchando, porque son 1, 2, 3, 4, 5 temas que... Este que habría, ¿qué sería? Mediterranean Sundance. Que es que el que abría. El disco es como el emblemático, ¿no? Y Río Ancho es como el tema, voy a decir, una noche en San Francisco, pensás en ese tema, pero todo el disco es totalmente demoledor, una entrada de ese estilo musical. Aldi Meola, que... ¿Por qué pusimos esto? Porque le estamos dando ánimo desde nuestro lugar de oyente, porque el Ñato está pasando por algunos problemas de salud. Iba a visitar la Argentina en estos días también, dentro de todos los lugares, porque son esos tipos que se bajan del escenario cuando tienen que ir al hospital, nada más. Es el único momento de la vida que se bajan del escenario. Y está pasando por algún problema de salud. John McLaughlin, que para, decíamos recién, para el que no conoce la Majavishu, de la década del 70. ¡Ay, la Majavishu! ¡Mamma mía! ¡Qué conjunción! Y bueno, Paco de Lucía, el emblema de la modernización y la tradición flamenca llevada a las nuevas generaciones. Mucho de lo que fue el nuevo flamenco tiene que ver a partir también de cómo experimentó Paco de Lucía con las nuevas músicas, pero cómo Paco de Lucía recuperó las viejas tradiciones del flamenco y las llevó a las nuevas generaciones. A partir de los 80 hubo un nuevo, lo que se llamó el nuevo flamenco, con Tomatito y, bueno, con toda una camada de nuevos cantadores, pero el que fue un poco el puente y el que siempre estaba ahí atento a ver a ver este Camarón de la Isla, ¿no? ¿Quién dejar de lado a Camarón? Pero siempre estaba ahí Paco de Lucía como el que... ¿Vio como esos mascarones que van en la trompa de los barcos? En la trompa, qué pareco. Mire cómo arruiné... En la prueba. Mire cómo arruiné un concepto con una sola palabra. En la prueba del barco, bueno. venía pisteando, como sí, decía. Venía rindiendo examen perfecto. Me iban a llamar del Momusi y me iban a decir, venga a dar una cátedra de música. Y mandé la trompa afuera Agosta, rendido. Bueno, ese era Paco de Lucía, el que llevaba la trupe. Y me deja leer un par de mensajes, Walter, ya que estamos. Sí, después yo leo que tengo otro por acá. Bueno, escúcheme. Se ha comunicado el amigo Tino, que anda, sigue escuchando este programa atentamente. Y si lo agradecemos mucho. Sí, totalmente. Y nos dice, a ver, por ejemplo, ¿qué nos dice Tino? Yo estoy con un problema auricular, así que espero que esté saliendo todo bien. Dice, mi hermano Roberto, todas las mañanas, muy temprano, mate, este tema y la guitarra, todos los días. Cómo lo extraño a mi hermanito. Un abrazo a Roberto, que hemos conocido también a Roberto, hemos disfrutado. Seguramente no lo extrañamos con la misma asiduidad que el amigo Tino, pero un abrazo a Roberto donde esté, que seguramente seguirá escuchando música. Vio que hay determinadas cuestiones que uno... no las abandona, esté en el plano donde esté, ¿no? Totalmente. Y mandamos, no abandonar la música jamás. Le mandamos un abrazo también a Paola, que aunque usted no lo crea, está escuchando desde Las Victorias a las 9:00 de la noche. Ah, pero son las 11:10 ya. Bueno, capaz que está aguantando. Si no nos volvemos muy metaleros, Se la banca, se la banca. Pasa que a veces dice, no, se fueron a la... Y ahí ya dice, me voy a dormir. No me da el marulo para... Y a mí que me estaba dando ganas de levantar un poco, pero bueno. Claro, no, bueno, pero capaz que ya está durmiendo, entonces podemos jugar con lo que se viene. Bueno, a ver, y ahí estamos. Esos son los mensajes que teníamos por aquí. Yo tengo otro por acá. Volvió a comunicarse Klaus, desde ahí de Montecastro. Dice, terrible ese flamenco. Infernal. Y dice, bueno, él es guitarrista, por eso aparte entiende mucho el tema, es un gran guitarrista, él anda por las huestes del metal. Dice, justo acá calibrando la viola para el ensayo de mañana, y bueno, voy a entrar en una intimidad, le pedí permiso si lo podía decir, no, se ve que no leyó el mensaje esta parte, pero dice, me trae a mi vieja desde Andalucía, la viejita de él ya... También en otro plano, pero bueno, qué bueno que se haya producido esto, ¿no? Sin quererlo, ¿no? Sí, qué bueno que la música genere este tipo de entrecruzamientos. La verdad que es un verdadero placer, porque sirve para eso, ¿no? Para viajar en el tiempo. Porque en definitiva es lo que estamos haciendo nosotros, Walter, porque más allá de los 1700 y pico de kilómetros, en este momento estamos compartiendo un tema. No le digo que es lo mismo, no le digo que es lo mismo, porque yo ya le estaría abriendo ahí algún paquetón que tiene ahí atrás de la nuca, que tiene ahí un envase. Está vacío, no se ilusione. Usted me lo pone como la calcomanía, ¿no? Claro, totalmente, no, se vació. Ahora es incomparable esto. Ya, totalmente, pero bueno, hace esto, ¿no? La música hizo también que de vuelta nosotros también estemos compartiendo nuevamente este en la sangre. ¿Quién hubiese dicho que íbamos a estar dando vuelta? Y bueno, la música logra eso, es así. El amor y la pasión por la música logra que gente viaje en el tiempo sin haberlo pensado, enganchándose a una propuesta musical que es esta que hacemos, y como tantas propuestas musicales que lo que hacen es eso, llevarte a lugares donde no lo tenías pensado, porque tampoco hoy nosotros teníamos pensado nada de esto que está sucediendo, y sin embargo está sucediendo, así que buenísimo. Totalmente, es así, es la magia de la música, el arte es magia. Y nada, nos mantiene vivos y es maravilloso. Y gracias por haberse acordado de que, bueno, de este mal momento de este gran músico. Y bueno, nos permitió compartir. Hay que recordarlos así, porque es lo que nos dejan. Nos dejan su arte, nos dejan lo mejor que saben hacer y permanecen eternos. Acá no me quiero poner filosófico ni con frases estrambóticas ni nada, ¿eh? Pero es eso, quedan, están siempre. 2944-784040, el teléfono de este En la Sangre. Volvemos a tirarle una onda ahí a los amigos, amigas, amigues de Radio Autónoma Piuqué que toman este programa, este En la Sangre, y lo retransmiten los domingos a la tarde. Y también le tiramos una onda más que de agradecimiento a Mochileros Radio, que desde mochilerosradio.com toman este programa y lo incluyen en su programación. Mochileros Radio, que ha sacado un nuevo programa, más allá de Mochileros, tienen un nuevo programa que es 40 discos por los 40 años de democracia, que se pueden escuchar y descargar. Así que muchachos, muchachas, muchaches, a buscar este material porque está buenísimo escuchar discos enteros. ¿Ustedes escuchar discos enteros? Walter, ¿o ya ha abandonado esa costumbre? No, me gusta escuchar discos enteros. Antes, se ha perdido la costumbre uno no ir a comprar más discos y demás. También se ha perdido la costumbre de ponerse a escuchar música y sin hacer otra cosa. ¿Qué es lo que uno hacía? Me voy a poner este disco y escuchaba esto y volaba con los discos y todo. Esa costumbre, no solo el escuchar un disco entero se ha perdido, sino el tema de poner música y ponerse un disco y ponerse a escuchar tal disco. O sea, muchos lo siguen haciendo, pero me refiero en general, se ha perdido eso. Los celulares tienen mucho que ver, con esto del corte en el tiempo de concentración. Por lo menos es una... Instantaneidad, si se dice así, no lo sé. El tema de que todo tiene que ser breve, todo tiene que durar poquito. la impaciencia. No me estoy poniendo en viejo, no, porque la tecnología es maravillosa, si no, no podríamos estar haciendo esto, de hecho. Pero una de las partes negativas tiene que ver con eso, con el, todo tiene, es breve, todo un cambio de un momento a otro, y por eso me gusta que nos demos lugar para pasar temas, qué sé yo, como pasamos el de Creedence, que duró 8 minutos, o este que acabamos de pasar de Una noche en San Francisco, que bueno, duró... Casi 12 minutos. Sí. Y eso es lo lindo, que podamos darnos el lujo y el placer de hacer. Yo cuando le decía esto de las tecnologías, lo apuntaba por el lado de que por ahí uno está en esos 45 minutos que dura el disco, y si no apagó el celular, ahí se da cuenta de la cantidad de mensajes y de cuestiones que uno contesta, así por ahí sin darse cuenta que lo está haciendo, ¿no? El signo del tiempo de que por ahí antes vos te cenabas y cuando sonaba el teléfono decía, oh, qué hincha pelota, justo llama ahora. Sí. Y ahora es totalmente normal que estás y estás, ponés el disco, te sentás y a los 2 minutos agarrás el teléfono. Y es re loco eso, digo, el cambio de época, de paradigma, del poder de concentración, ¿no? Porque lo que era primer plano sonoro o de atención, los primeros minutos, de golpe, ¡up!, segundo plano. Y de golpe te levantaste y te fuiste a la cocina porque se te enfrió el agua del mate, tercer plano, porque seguí con el celular. Y así vas perdiendo, ¿no? De golpe otra historia y cuarto plano, y de golpe sí, bueno, lo escucho mañana. Y a la mierda el disco, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo he tomado la costumbre de en ciertos horarios desconectarlo. O sea, no apagarlo del todo, pero desconectar el wifi. Y la gente me dice, ¿estás loco? No, que me llaman. Es así. Cambio. ¿A dónde vamos, Walter? Vamos a la sección esta que inauguramos, pero que acabamos de sacar de la galera por los comentarios que hicimos hace un ratito. Esta sección que se inauguró hace unos programas, que tiene que ver con temas que se hicieron famosos una vez que fueron reversionados. Qué bueno poder explicarlo así. Cuando se me ocurrió esto durante años, dije, ¿cómo lo explicaría? Y es así. O sea, un tema se compuso, se tocó, se grabó, pero no fue famoso hasta que otro artista lo reversionara, lo grabara y fuera un éxito total, ¿sí? Hay bandas muy famosas en todo el mundo que son claro ejemplo. Los Stones, con muchos temas de blueseros estadounidenses de los años 40, 50. Y en este caso, estábamos hablando hace un rato de Papo. Es un tema, a ver, es un temazo, a mí me encanta. El tema es que está tan pasado en todos lados que a mucha gente ya la hartó, me dice, no, bueno, otra vez te tema todo. Yo las entiendo, pero bueno, es un temazo. Y acá es un ejemplo claro de lo que era Papo como arreglador. Tenía un talento especial para arreglar temas, porque cuando escuchen el tema original no tiene prácticamente nada que ver con lo que vamos a escuchar ahora. Este tema lo pasan en todos lados, propaganda, campaña política, Aspen, Láser Horizonte, no sé si siguen existiendo esas radios, pero si existieran lo pasarían. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de Juntos a la Par, del disco Buscando un Amor, una etapa que fue, a ver, premonitoria, no lo sé, uno con el tiempo, con el diario de ayer, al que no vio la etapa esta, es una etapa de fondo blanco, en el que Papo está tocando un dibujo, una caricatura de Papo con una guitarra tocando y con unas alas como de angelito, como si estuviera muerto, y de fondo arriba, digamos, unas nubes con bluseros y músicos de todas las viejas épocas ya fallecidos, no sé. B.B. King, a ver, ¿quién más está? Debe estar Robert Johnson. Johnny Hooker, debe estar, no sé si está Johnny Hooker, pero me parece que sí. Robert Johnson. Si no me equivoco, está Jimi Hendrix también. Lo estoy diciendo de memoria porque no me acuerdo hace mucho, no la veo esta etapa. Y decir, qué loco, porque al tiempo se mató Papo en un accidente y está ahí como un angelito, como uno más de ellos. Bueno, yendo a lo que decíamos, este tema muchos creen que es compuesto por Papo y no, señor. Vamos a escuchar la versión de Papo, que es como si fuera un tema nuevo, pero que en realidad no lo es. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. ¿Y qué quiere que le diga? A mí me encanta este tema. Hay muchos a los que no les gusta. A mí me encanta este tema. Claro, lo que pasa es que cuando pasan tanto, tanto tema, muchos los cansa. Bueno, pero la cuestión es que, como decía hace un rato, Papo no es el autor de este tema, sí es el arreglador y el responsable de que este tema fuera famosísimo. Pero un tal Julio Rutigliano, más conocido como Julie Ruth, excelente bajista, que yo conocía cuando hacía heavy metal. ¿Cómo se llama, Julio? Julio Rutigliano. Qué grande, qué grande. Excelente bajista. Bajista zurdo, pero que toca, o sea, toca como zurdo en bajos sin cambiarle las cuerdas. Agarra un bajo de diestro y puede tocar, porque toca al revés. Esos tipos que pueden hacer, tipos talentosos. Papo alguna vez dijo que es con el bajista con el que mejor se entendía, que le gustaba mucho tocar con él y por eso fue quien estuvo, salvo en algunas ocasiones, prácticamente en toda la carrera de la última etapa de Papo's Blues. Yo lo conocí cuando tocaban Alacrán con La Melena, gran, gran banda, otra, acá tenemos que hacer un bloquecito alacranesco. Y resulta que una vez charlando con él me dice, pero no, lo que me gustó siempre en la vida fue el country. Y resulta que él tenía este tema, que se lo mostró a Papo un día, terminó con la versión que acabamos de escuchar, pero que van a ver, van a escuchar, mejor dicho, que no tenía mucho que ver porque es un country, y aparte la letra tenía otras partes que no cantara Papo en su momento. Así que, ¿qué le parece si escuchamos la versión original de Juntos a la Par por su autor, el señor Julie Ruth? Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, mil casa será un hogar, siendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y a mañana nunca llega, ¿qué más queda por hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y ahí estamos escuchando entonces en este momento del En la Sangre número 21. La versión, estábamos con las dos versiones, Walter, entonces, primero, la que fue como la más conocida, la versión, inclusive no hay que tenerle miedo a la palabra comercial, pero que fue la versión que también hizo que Papo ocupara espacio que por ahí de otra manera no hubiese ocupado con otras de sus músicas, y que ese disco fue un cambio sonoro también importante y que apuntaba a un cambio en la carrera de Papo, porque Papo también estaba en otro lugar. Totalmente, porque como decimos siempre, Papo se había ido a tocar a Estados Unidos, invitado por B.B. King, había tocado como invitado especial en el Madison Square Garden, y había logrado un reconocimiento que merecía hacía mucho tiempo y que no lo había tenido nunca, y logró grabar ese disco con un gran sonido. La verdad que es un disco que no tiene desperdicio, sinceramente. Ese lo produjo Corcho Rodríguez, ¿no? Creo ese disco, sí. El de Junto a la Pap. Y como que siempre recuerdo un programa que estaba en TN, que era como Tiene la Palabra, que lo pueden buscar sí. Ahora en YouTube. Que Papo está con una camisa blanca, está con el pelo recontra prolijito, y como que había una ronda de periodistas jóvenes y hacían preguntas a todo tipo de personajes de actualidad, de la música, de la cultura, de lo que sea. El ñato que se le ocurría todos los viernes, había que llenar la grilla. Búsquenlo, Tiene la Palabra con Papo. Papo ubicado en un lugar totalmente diferente, ¿no? Porque uno piensa en el Papo avasallador, como en otro lugar de su vida, como que también debe haber entendido que musicalmente estaba con la posibilidad de generar un cambio que imagino yo que le debería interesar, porque el tipo era un gran investigador también de los rumbos musicales, no se quedó en seguir haciendo Oye Dios, algo ha cambiado, sino que siguió avanzando y avanzando y avanzando, por eso hizo Riff, por eso hizo el nuevo Riff, por eso siguió creciendo, por eso volvió al blues y por eso estaba en esa movida musical. Y bueno, después pasó lo que pasó con su vida, pero ese tiene la palabra, si puede. Si no lo vieron, búsquenlo, porque como sentado en otro lugar. Y bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Igual sí, tiene un par de respuestas que son para hacer un cuadrito. Respuestas a lo papo. A lo papo, pero cuidadoso, ¿no? Porque imagínese, Tene tiene una universidad de periodismo privado y algunos de los que preguntan son chicos o chicas surgidos de esa universidad o que están estudiando, que lo ven, claro. El aspecto, más allá de que papo, ahí parece que está vestido para un casamiento. De golpe le hacen alguna pregunta y le agarra el... Búsquenlo, tiene la palabra papo. Pongan en el canal de la griega, pongan, tiene la palabra papo. Miren ese programa, es increíble. Es una verdadera alegría para todos aquellos que nos gusta papo. Hablando de casamiento, le puedo contar una anécdota muy rápida del Carpo. Sí. Resulta que cuando en la época de Aero Blues, ese trío increíble que se formaron en 1977, Alejandro Medina, Papo y Junior Castelo, el baterista brasileño, resulta que Junior Castelo estaba viviendo ahí en Paternal, con el Carpo. Y creo que era la casa de Paternal, sí. Porque en un momento le dice, viene un día para otro, le dice, me caso, te tenés que ir. Y Junior Castelo, que se tuvo que volver a Brasil. Y se casó el Carpo, así. Afuera, así, ¿no? Afuera. Afuera el baterista, qué grande. Qué loco, por favor. Ese era Papo. En fin. Acá dice Fausto, yo sigo escuchando CDs, haciendo referencia a lo que decíamos de que la gente ya no acostumbra a escuchar discos completos. Ah, yo pensaba que mientras que nosotros hacemos este programa, él sigue escuchando CD. Ah, capaz que sí, capaz que puede ser eso y no nos quiere escuchar a nosotros. Tranquilamente, ¿no? Dice, yo mientras ustedes hacen el programa, yo sigo escuchando CD. Estimado Walter. Señor. ¿Qué hacemos? ¿Viajamos en el tiempo? Por favor, sí señor. Productor, perdón, acá me acota el propio Fausto, el productor de Buscando un Amor es Sly Thomas. Ah, no es el corcho. Mire, yo pensaba que... Salvo que estemos hablando de producción artística en comparación con la producción, ¿cómo se llama la producción que no es artística? La otra... Producción Talasca. Producción es que pone la guita. Claro, producción Talasca. Yo tenía entendido de... Pero bueno, puede ser. La memoria se va perdiendo tan fácil. Viajamos en el tiempo a 1971, si no me equivoco. ¿Estamos ahí? Así estamos. Bueno. Bien. Me quedé manija, como diría, con el Carpo. Pero vamos a un Carpo más al frente. Un trío mucho más... Onda Hendrix, ¿sí? La carrera de Papo Solista empezaba con este disco y con este tema. Escuchen lo que suena este tema, esta banda, muy pesado al frente, a ver, tratándose de blues pesado, ¿no? No estamos hablando de heavy metal. Y cómo tocaba con el wow y demás. Grabado, creo que en un Geloso, no estoy mintiendo. Grabado en un Geloso, mire usted. I'm gonna go. decíamos, vuelta, que tenemos que volver porque si no va a parecer que ya se terminó. Que ya terminó el programa. Claro, no, que ya pero terminó el programa, totalmente. Me encantan estos cuelgues que decimos, estamos escuchando, ¿qué le pegamos? ¿Y qué le pegamos? Y es maravilloso. Esta, me encantó este bloquecito de tres temas nacionales excelentes. Y aparte, ¿de dónde salimos, no? Salimos de una dupleta, salimos de una dupleta que eran las dos versiones de Junto a la Par. Primero la versión más conocida, la de Papo, del último disco de Papo. Desgraciadamente, el último disco de Papo, ¿no? Esto que nunca hay que dejar. No el último más reciente, sino el último de todos. El último de todos, por lo menos de lo que refiere a nuevas composiciones, el último disco de Papo. Y después pasamos a la versión de Julie Root, la versión original de Junto a la Paz. Después fuimos a un fallido, porque quedó, decíamos que quedó ahí en gatera uno. Y qué bueno cuando también entre nosotros tomamos el timón y decimos no. Ese no. No, no, porque hay que ir con otra cosa. Claro. Vamos para otro lado. Bueno, ¿y ahí a dónde fuimos? El primer tema del primer disco de Papos Blues, allá por el 71, haciendo Algo Ha Cambiado. De ahí nos fuimos. Perdón, que quiero agregar data, perdón, que lo interrumpa. Con Davis, como se le decía en esa época, David Lebón en bajo y el querido negro Blanca Maya en batería. Hay unos audiovisuales que está publicando Lebón en estos días, que está haciendo como un encuentro en el estudio, pero hecho por él. Y sí, señor. Que están re buenos, ¿no? Experimento Lebón se llaman, algo así. ¿Sabe que no sé? O algo así. Pues sí, me parece que sí. Están re buenos. Primero, ¿qué violero y qué cantante Lebón? No, y otra cosa, Qué bueno que Lebón en algún momento tomó la decisión de ponerse las pilas con su propia vida, porque por esto de no sé cómo decirlo, porque uno es dueño de su vida y puede decir que su vida tome el rumbo que quiera y no tomar el rumbo que por ahí a los que les gusta Lebón diría, uy, qué cagada, porque el ñato está por ahí, está por cualquier lado. Pero qué bueno que el chabón tomó la decisión de ponerse las pilas con su vida y volvió a la música y volvió a hacer cosas nuevas y volvió a sacar unos discos de aquellos que es el lugar donde uno quiere tenerlo a eso, a esas personas que ama, porque totalmente. Es eso, cada vez que hay algo, uno, no sé, uno que por ahí entra, digo uno, es una cagada decir la autorreferencialidad, pero con esto de las tecnologías, cuando a mí me pone feliz cuando veo nueva publicación Lebón. ¡Uy, qué bueno! Totalmente. ¡Qué bueno! Que ya te dé nuevos proyectos, ¿no? Y que esté en nuevos proyectos y que haya sacado de su discazo Lebón & Co, que los dos están re buenos más allá de... Muy buenos, son, o sea, uno mejor que otro. Sí. Cada tema es increíble. Uno por ahí puede decir, bueno, este heladero que puso acá, no sé qué, también está el mercado. El mercado es el mercado, pero el mercado también hace que Lebón esté donde está hoy actualmente y que pueda llegar a hacer eso, ¿no? No, que esté en una fonda grabando allá al lado de un riacho perdido en la provincia de Buenos Aires, sino que el ñato volvió y está con un nivel de integridad conceptual musical. Que está re bueno. Pero quienes critican eso, pero mirá, están tocando. Critican desde su lado, sin haber aportado nada y sin estar en ese lugar, ¿no? Es muy fácil decir, pero mirá con quién está tocando. Mirá. Habría que mirar un poco también para afuera, en el sentido de lo que digo yo siempre. El mercado internacional, no hablo del mercado necesariamente desde lo comercial, sino músicos internacionales que no tienen prurito en tocar con gente que viene de otros palos, y nadie les importa muy poco eso. Sí. Creo que acá siempre es el prejuicio. Sin ir más lejos, los Rolling Stones sacaron el tema nuevo con Lady Gaga y Stevie Wonder. Ah, Lady Gaga, perdóneme, sí. Flor de cantante. Sí, sí, sí. Escúchenla, Flor de cantante, esa mujer es una un talento increíble. Y yo aquí me voy a llamar por segunda vez al cinturonazo en mi propia espalda. Cuando sacó el disco de Papo y Amigos, yo dije, Vicentico en este disco. Y hoy escucho lo que se logró en esa versión de Papo donde está Vicentico y lo rescato totalmente. También uno va cumpliendo años, se va olvidando o va entendiendo que... o se va volviendo más blandengue de determinadas concepciones. Quédate por ahí, vos decías, y voy a festejar un gol de este. Y bueno, capaz que hay un momento que festejás un gol porque el gol está bueno. O sea, no tampoco ser tan necio si tiene la banda cruzada y la otra. Bueno, por ahí hay un momento que tenés que ser un poco más abierto. Pero yo creo que tiene que ver, no tiene que ver con volverse blando ni nada. Creo que tiene que ver con madurez, me parece a mí. Madurez, por lo que yo entiendo y me pasa todo el tiempo. Me ha pasado con bandas que yo decía, esta banda. Y hoy soy fanático de unas bandas que... hasta no solo que no escuchaba, sino que bardeaba, como cual termo que era. ¿A usted Aerosmith le gusta? ¿Cómo? Aerosmith. Sí, Aerosmith de los 70s. Por favor, Aerosmith de los 70. Habría que hacer un bloquecito de Aerosmith 70. Bueno, ahí voy a tener que ser más amplio de lo que soy todavía. Escuche Aerosmith 70. Me cuesta, sí, me cuesta. Después. ¿Sabe que me y cuesta? Escuche Pump y ya más acá en el tiempo, escuche Pump. Y ahí te va a decir, tenía razón. Sí, sí, luego viene el Elevator y toda esa movida más Pam y el que vino después, está re bueno. Pero a mí me pasó con Aerosmith de los 70, la verdad le voy a decir, Walter, me esperaba más. Me hablaron tanto y leí tanto de Aerosmith de los 70 que me esperaba más. No sé por qué. No he escuchado lo que tenía que escuchar. Sí, pero el de la salita, todo, de Aerosmith, el volumen 1, todo... Pero es como que la versión original del lento, como es el más conocido. Na na na na na na na na na na na na. Es que a mí me gusta lo más rockero. Claro, pero es como que no sé por qué. ¿Por qué me quedo como que leía? Vio esa época en que uno lee porque no tiene acceso a los discos. Y entonces cuando lo escuché dije, pero ¿y? Bueno, pero capaz que podemos hacer una sesión a los 1070. La va a manejar usted, yo me pongo ahí del lado. O quizá hagamos una sección 70 si ponemos un tema de los 1070. Yo me pongo ahí. No, me pongo del lado del que aprende. Ningún problema, pero ahí yo no tengo para enseñar nada, porque también tiene que ver con sentimientos y gustos, ojo, ¿eh? Claro. Acá lo banco, ¿eh? Acá lo banco. Por otro lado, hay así un tema emblemático que vio eso que dice cuál es mejor, cómo es la versión esta que ha inventado usted, la versión de el tema de Dio, la versión que hacen de Dream On, Dio e Yngwie Malmsteen, la original de Aerosmith es terrible, y la que hicieron Dio y Malmsteen terrible, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, veces que sí, las versiones, es como, no sé, ahora se me viene a la cabeza en otro palo, bueno, no tan otro palo, Jumping Jack Flash, la versión original de los Stones que me encanta, y la versión de Johnny Winter. Mamita, la versión de Johnny Winter. Claro. Qué versión rockera, por favor. Bueno, busquen, hoy... Era una idea en algún momento traer los nuevos temas de los Rolling Stones, pero busquen los nuevos temas. Están sonando por todos lados los temas de los Rolling Stones nuevos, ¿no? Estas dos versiones. Falta que suene el de McCartney. Sí, ahí. O los de McCartney. Ese va a ser, ¿no? Ese va a ser. Ahí va a ser el como... Brasil, decime qué se siente. Eso, ahí tendrían que hacer una cadena mundial, ¿no? Que digan, por ejemplo... A ver si lo quiero leer. Esto lo leí hoy y se lo quiero leer... Porque para quienes no sepan, Paul McCartney está grabando en el disco que está por salir, o ha grabado, no sé si ya estarán mezclándose. Denme un segundo, lo estoy buscando. Sí, yo. El disco Rolling Stones, para quienes no estén al tanto del tema. Y Mick Jagger dice que Paul McCartney se sintió más que feliz al no tener responsabilidad. Dice Mick Jagger también habló sobre la próxima colaboración de la banda con Paul McCartney en el tema de Hackney Diamonds, Bite My Head Off, y expone: no sabía qué canción debía ser Paul. deberíamos hacer Depending on You como una balada o algo más. Y Andrew Watt dijo, bueno, probémoslo con una canción punk. En tu canción punk, Bite My Head Off. Paul parecía muy feliz de tocar en una banda donde él no tenía toda la responsabilidad. Él era solo el bajista. Y realmente se lució, encajó perfectamente. Es como si hubiéramos estado tocando durante años juntos. Fue una sensación realmente buena. Eso lo dijo Mick Jagger. Mire, más se puede pedir? Mire, Walter, si llegan a cerrar una gira mundial, ¿dónde van a tocar? O sea, en el Atlántico, llenan de barcos todo el Atlántico, claro, y en el fondo ponen un escenario. Ponen una pantalla en la luna y de todo el mundo vemos el recital, ¿o no? Claro. Y podría, a ver, tampoco está Charlie Watts. Si ponemos, viste, 2 más 2... Uy, oh, qué loco que sería. Podría ser. Agarró la Say No More el otro día, ¿no? Claro. No, cayó medio el batero de los Beatles, quedó ahí medio firulete en un recital, si no leí mal. Sí, pero bueno, loco, estamos hablando de tipo 80 y pico de años, a ver, que siguen haciendo rock and roll y que tienen mucho rock and roll encima, ese es el tema, sobre todo. No nombramos el tercer tema que sonó, trío de clásicos de rock, no sé si están clásicos todos, pero del rock nacional. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Nos faltó Jeremías? Y habíamos nombrado... Ah, no, nombramos nada más que el primero. Después sonó El Flaco. Claro, Castillo de Piedra. No fue Castillo de Piedra. Era de Tontos. Ahí está. Era de Tontos. Tuve que mandar. De un disco llamado... del disco... Espinetalandia. Sí, del disco de Pinetalandia y sus amigos, que cada uno busque la anécdota, porque tendrían que ser después de las 4 de la mañana en las condiciones que se grabó ese disco. Sí, es verdad que todas las anécdotas que se cuentan son ciertas y como Con que esté solo exagerado, ya sabemos que fue un descontrol. Pero bueno, escúchenlo, busquen todas las anécdotas de Pinetalandia y sus amigos. Que tiene ese disco la particularidad de Castillo de Piedra, que después también hizo Papo, ¿no? O al revés, no sé, pero hay dos versiones. De Castillo de Piedra. Tenemos que ver bien quién era el autor del tema. Y creo, no sé, me parece que fue medio ahí onda Lennon McCartney. ¿Fue compuesto? Y sí, puede ser. En algún momento en que dijeron, abrí la puerta vos, no abro yo, no abrí vos, no abro yo. Bueno, hagamos un tema, más fácil que abrir la puerta. Y lo último fue Jeremías, ¿no? Sí, señor, Jeremías Pie de Plomo. ¿Cómo decir? Himno de Box Day. Qué grande los Box Day, por favor. Por favor, qué talentosos. Qué talentosos. Que también andan circulando algunos materiales nuevos de algunos de los integrantes de Box Day. Sí, que señor. Está re bueno. Está re bueno. Y el que está haciendo un programa muy copado también es Nito Mestre. Que se sube a un auto de la década del 70. He tenido la oportunidad de ver alguno que otro por internet. Sí, señor. Bueno, Walter, estamos llegando al final de este En la Sangre, más que nada porque quienes nos toman en Piuqué o en Mochileros quieren que esto dure 3 horas. Y nosotros, si es por nosotros, le seguimos dando hasta la 4 de la mañana. Así es. Pero bueno, yo mañana tengo que laburar. No es que esto no sea un laburo, para mí esto es un placer, más que un laburo, pero mañana tengo que salir a ganarme el pan. No salir, levantarme a ganarme el pan. Le tiro una. ¿Qué le iba a decir? Sí, mañana laburo. Novedades para el viernes que viene a los oyentes y las oyentes fieles. Ah, déjeme decir. Programa que viene. Déjeme decir, vamos a armar un engendro porque hace 55 años justamente el viernes que viene tuvieron mis padres la idea de hacerme conocer el sanatorio Agote. El Agote ahí en la Recoleta. Y bueno. Mire, le puedo decir algo, sí. Es medio ahí mi viejo estaba cuando mire los usted. Últimos días. Mire usted. El mismo lugar, mire usted. Bueno. Se unen las historias. Mire, se unen las historias, el dueño de la disquería. La encrucijada. A Walter Robert Johnson, ¿no? ¡Qué grande! Unos que vienen, unos que lloran. Bueno, escúcheme, el viernes que viene cumplo año, Walter, y me van a invitar a cenar, me van a llevar de gira en la parte de atrás de un rastrojero por todo Bariloche, con una zunga y una capa de Capitán América y no voy a llegar al programa. Y como yo estoy un poco lejos del estudio, no me voy a poder acercar con vivo del programa. Claro. Yo lo haría de con mucho gusto, pero no llego. Mire, si consiguiera un operador, ¿sabes cómo lo dejo a usted? Lo dejo a usted que ponga la música que usted sabe y se pone a hacer traducciones y todas esas cosas que usted le... que tiene cancha y tiene la capacidad de hacerlo, porque en algún momento nos vamos a poner a traducir letras. Bueno, lo bien traducida. Una que hicimos y era demasiado horario de protección al menos. Exacto, sí, sí, íbamos a hablar de... para que quieran que busquen las letras y tal, sí, bien... Sí. El fin de los dos. Pero bueno, busquen la letra, la íbamos a hacer, pero no nos animamos. Bueno, pero qué bueno que... Por los niños que escuchan. Qué bueno que consensuemos eso también en este momento, ¿no? Sí, sí. A la hora de sí, hacer un totalmente. Programa. Estimado, ¿estás seguro de que esto que el otro? Mire que... Y no, por la duda, no. No da porque... Porque no da, porque esta es una radio comunitaria, porque hay muchos pibes y pibas escuchando. Y le voy a tirar una. Radio Nacional Bariloche empieza... una movida por sus 80 años. Están remodelando toda la radio. Vi ahí unas imágenes de las remodelaciones y están con un móvil de exteriores nuevo. Y bueno, sale a los barrios. Y han decidido que la primer salida a los barrios sea este lunes 2 de octubre. Por eso quería decirlo también en el aire, porque cuando salgamos en Piuque... Esto también es el día previo y también invitamos a todos los vecinos y las vecinas de Frutillar. La mañana de Radio Nacional Bariloche se va a hacer aquí en la Biblioteca Popular Carilafken del barrio de Los Coihues. Nosotros como Qué radio grande. Somos subcomisión de la Biblioteca Carilafken, o sea... Sí, señor. Gran parte de todo lo que ocurre aquí en esta radio es gracias a la Biblioteca Carilafken, a la Junta Vecinal y a la escuela, que estamos hablando de tres organizaciones de esas... que uno tiene todavía que aprender tanto a la hora de pensar comunitariamente, porque no es que no hay quilombo, es que se encaminan los quilombos todos para buscar una salida colectiva, que eso es lo interesante, porque no es que decir, ustedes en Los Coihues se llevan todo, no es así, pero hay un objetivo común muchas veces y eso es lo que hace que las cosas funcionen. Bueno, Radio Nacional Bariloche viene a transmitir aquí de 9 a 12 del mediodía a la Biblioteca Carilafken en vivo, va a salir por todo el país y ponen la página de Radio LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Nosotros estamos pegando una mano y vamos a estar participando de este evento en vivo en la biblioteca, con lo cual invitamos a todos los vecinos, vecinas, vecines de Bariloche a sumarse y a ver cómo se hace una radio en vivo, una radio pública, cómo hace que desde un lugar que está, como no sé, a 20 kilómetros de la planta transmisora, se pueda hacer un programa en vivo y salir allá y que eso se retransmita por AM en todos los lugares donde llega Radio Nacional Bariloche. Está buenísimo. Qué lindo. Está buenísimo. Lindo. Eso es la magia de la radio. Cuando estamos terminando los programas de la Escuela 324 que hacemos todo el tiempo aquí en la radio, desde este año... Nos despedimos todos, nos alejamos de los micrófonos para no saturar y decimos ¡viva la radio! Es lo que le iba a decir, no sé si con esas palabras, pero la radio tiene una magia que jamás ningún progreso tecnológico va a poder superar. Es verdad. Y uno tiene la posibilidad con la radio de generar emoción y de generar fantasía. Que es algo que lo único que tiene que aprender muchas veces es a entender los tiempos. Pero, por ejemplo, extendemos un minuto más. Hoy pusimos una apertura de programa aquí en la radio de Los Coihues que hicimos con los pibes y las pibas que vienen al taller de cuarto a séptimo grado y que lo que hacía era... hacer de cuenta que, no sé, como que había algo de terror en el aire de la radio. Y bueno, y se creyó eso, que había una situación de terror a quienes... ¿Lo puedo poner? ¿Me deja ponerlo? A ver, para que lo escuche. Por favor. Porque le va a gustar la cortina, escuche. Y ahora sí, seguimos escuchando en FM. Uy, ¿qué pasó? ¿Se cortó la luz? ¿Qué pasa? Ta, ta, ta, ta, ta. Uy, no funciona nada. Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Y esos pasos? Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡No! Viernes 29 de septiembre. Ta, ta, ta, ta. Entre los 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Viví una experiencia paranormal en el aire de la 105.5. El grupo 4 turno mañana regresa al aire de tu radio. Si no lo escuchas, en sapo te convertirás. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Bueno, Walter, ahí entraba el programa de los pibes hoy a la mañana. ¡Qué grande! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y se lo digo siempre, haber podido hacer esto estando en el colegio habría sido maravilloso, así que me encanta que lo puedan hacer los chicos y que lo aprovechen y disfruten tanto. Un verdadero placer fue esto de hoy a la mañana. Hoy se habló de bullying, porque aparte es como que metemos contenido que tiene que ver con los pibes, con las pibas, con la escuela. Uh-huh. Estuvimos hablando receta de ñoqui, hoy estamos en el 29, así que se mezclaban el bullying, la protección que se plantean los pibes y las pibas con respecto al bullying, las recetas, el zodíaco y un montón de cuestiones que tienen que ver con la alegría de las infancias aquí en el aire de la 105.5. Y si uno con su laburo no sirve para esto, ¿para qué miércoles se dedicó a cuestiones, no? ¿O no? Totalmente, es así, así de simple. Entonces, bueno, felicitaciones por eso. Entonces el lunes 2, este lunes próximo, va a estar esta visita de Radio Nacional a la biblioteca. Totalmente, con entrevistas, con toda la movida aquí de Villa Los Coihues, con todo lo que ocurre en este barrio, pero invitando sobre todo a los vecinos, a las vecinas, a los espacios de participación y a estar atentos, porque tenemos que seguir moviendo, tenemos que seguir sacudiendo los melones, ¿no? Sí, totalmente. Estimado, totalmente. ¿Nos vamos? Señor, bueno, entonces la semana que viene... Sí. Salimos al aire, pero envasados, con una versión de cabotaje. Totalmente, escuchen, porque va a haber muy buena música, va a haber secciones también, ¿sí? Sí. Así que escuchen como si fuera un programa de los de siempre. ¿Sabe qué podemos hacer? Después lo vemos bien, pero podemos armar un long play con versiones que no estaban en ese long play, sino que reversiones de temas de un long play. Muy bien, me gustó, parece? compro. Parece, ¿no? Después lo arreglamos. Vamos a tener tiempo entonces. Bueno, nos vamos con el tema que tenemos ahí en Gatera hace 4 años más o menos, bajando a Buenos Aires, de Claudio Gabi, y cerramos con ese, ¿le parece, Walter? Qué lindo, nos vamos a todo rock and roll. Hasta la semana que viene, estimado amigo. Cuídese, señor, disfrute de sus 54. De mis 54, 54, 54. Por ahí voy bajando a Buenos Aires, quiero ver qué pasa ahí. Las noticias son confusas aquí afuera, nadie sabe qué decir.